yo siempre digo que seamos las jefas de nuestra vida. Nosotros decidimos cómo queremos vivir. Y ella es un ejemplo. ¡María José! Chiquita. Cada vez más dentro de mi corazón te llevo yo, te llevo yo. Cuando con ternura me abrazas tú, tienes ganada mi voluntad. Somos igual, tal para cual. Se me va la vida si tú no estás. Ah, te quiero tanto que su luce de tus labios llega a provocar. Gracias, hermosa.